te encuentras en el garito de Gruae. Take it with you when you go, baby. I'll see about that. I'm gonna do what's mine till the end of time. Do it all in one big breath. They say you can't take it with you when you go, baby. I don't know about that. Gonna line my pockets, say no, ain't gonna stop it. Ain't ever give nothing back. Gonna take it to my grave. Anything I ever saved, gonna put it on a shelf. Gonna keep it for myself. Keep it for myself now, baby. If you're begging for a taste, can't you see it in my face? If you even wanna smell, then you can go to hell. You can go to hell now, baby. Están amigos, Nashville Pussy desde 1997 predicando el evangelio del rock and roll, esta banda de Atlanta, Georgia. Bueno, muchas canciones tratan de sexo, drogas, bebida, peleas y rock and roll. Estarán tocando este domingo 6 de octubre en el TNT Blues de Cox. Y bueno, qué decir de esta banda, liderada por esa pareja Blaine Cartwright y Rydell Guys, guitarra y voz y guitarra principal. Y tenemos a la batería Ben Thomas y al bajo a Bonnie Buitrago. Hemos escuchado el tema Come On, Come On, clásico, y seguido de rogando por una probada, esta canción llamada The Dusat, lanzada en 2014, volviéndola a grabar después. Esta canción era pues una rareza, que solo estaba disponible la edición en vinilo. Y bueno, en 2014 después la volvieron a grabar y la encontramos en formato digital. Ellos son Nashville Pussy y, como bien dijo Lemmy, era la última gran banda de rock and roll de los Estados Unidos. Nosotros podemos decir que continuamos con otra, los Flaming Sideburns. Faster. Sí, amigos, hemos continuado con una auténtica banda de rock and roll desde Helsinki, Finlandia, formada en 1995 y liderada por ese cantante argentino llamado Eduardo Martínez, de Flaming Side Bands. Estamos con este 7 pulgadas, este single del 2019 editado en Chaputa Records. Hemos escuchado la cara B llamada Close to Disaster. Y bueno, señalar la gran portada, chulísima, el diseño a cargo de Joao Pimenta. Vamos con la cara A. Perdón, hemos escuchado Soul Shaking, perdón, es que da nombre al single. Y vamos con la cara B que tenemos preparada, llamado Close to Disaster. Escuchamos a los Flaming Side Bands en el garito de Rai. Thank you. Side Bands en directo en Helsinki 2018, Close to Disaster, y continuamos con otro artefacto sonoro del incombustible Mikael Beeps, de los Safety Pins o Bombside Girls. Esto es Boydiots 1982. Están, amigos, sonando Boydiots o Boydiots 1982, proyecto de Mikael Beeps desde Leeds, UK, y bueno, editado por Discos Banana 2020. Hemos escuchado la cara, el corte número uno de la cara llamado 1982. Tenemos preparado el primer corte de la cara B, Pinkois, y bueno, bandaza de sonidos post-punk, un rock and roll oscuro, cuatro temazos que condensan esa densidad atmosférica, ¿no?, del post-punk en cuatro temas, este EP. Y bueno, hemos estado mirando que también tienen 2022 un último trabajo llamado Numbers. Ellos son Boydiots y vamos con el tema Pinkois. Right. nos movemos del Reino Unido de Leeds, nos vamos a Londres con los Peppers. Aquí tenemos, amigos, a esta banda desde Londres de punk rock, power pop, forma de la década, a principios de esta década. Bueno, este es su último trabajo, su cuarto trabajo, fue Positive Negative 2019 y bueno, 2020 publicaron este álbum llamado The Happiness Program, hemos escuchado Small Time y bueno, deciros que estarán tocando en la Estéreo de Alicante el sábado 5 de octubre. Los Peppers, este cuarteto formado por Ben Perrier, guitarra y voces, Gilderm Ruajo, guitarra y voces, Killer Chris Kowalski a la batería y Seisuke Nakagawa al bajo. Ellos son los Peppers, ahí está este cóctel, esta mezcolanza de peña en esta banda de punk rock and roll que estará en la Estéreo de Alicante el sábado 5 de octubre y vamos con el tema que da nombre al álbum, Happiness Program. Ellos son Los Peppers. Yeah. Y continuamos en Osaka, Japón, con The Neat Beats y esta versión del Peter Gunn. Y seguimos con dos pildorazos de rock and roll, pues de una de las mejores bandas que nosotros conocemos, The Neat Beats, Neat Beats 2007, desde Osaka, Japón. ¡Suscríbete al canal! Aquí están amigos de Neat Beats y este One Man Business. Y continuamos con Sweet Curry Twist por Neat Beats. Y continuamos con el último trabajo de The Mox desde los Países Bajos. I can't get you out of my head. I keep thinking about the day we met. We were dancing to my favorite tune. That's when our love started to bloom. Oh. Me too. Aquí están, amigos, estos tres jefazos desde los Países Bajos. Elegantes, tres chavales, jóvenes elegantes, desde finales de 2020, haciendo buen rock and roll. Estuvieron en la gramola, igual que Need Beats, casualmente. Y bueno, estamos con este último trabajo del año pasado, llamado como el tema que hemos escuchado, Do You Want Me To? Ellos son The Mox. Y bueno, destacar también el artwork, la portada de Sergi Dinamita, chulísimo para este último trabajo de The Mox. Le hemos dado la vuelta a este 7 pulgadas y escuchamos y nos relajamos con Relax. Nos vamos a 1965, a México, a ese garaje protopunk de los Monjes con este Pobre Niña. Pobre Niña, yo no sabía qué hacer. Pobre Niña, yo no sabía qué decir. pobre, y no sabía si llorar, oh pobre, y no sabía si reír. Y yo no sé lo que le va a pasar, no sabemos lo que pueda pasar, oh pobre, y no sabía qué decir, oh pobre, y no sabía si llorar, oh pobre, y no sabía si reír, oh pobre, y no sabía qué hacer. Y yo no sé lo que le va a pasar, no sabemos lo que pueda pasar. El primer día murió su perro, el segundo murió su gato, el tercero murió su perrito, y triste ella se quedó. Pobre niña, y no sabía qué hacer. Pobre niña, y no sabía qué decir. Pobre niña, y no sabía si llorar. Pobre niña, y no sabía si reír. Y yo no sé lo que me va a pasar, no sabemos lo que pueda pasar. El primer día murió su perro, y el segundo murió su gato, el tercero murió su perico, y triste ella se quedó. Pobre niña, y no sabía qué hacer. Pobre niña, y no sabía qué decir. Pobre niña, y no sabía si llorar. Pobre niña, y no sabía si reír. Y yo no sé lo que trata de hacer. No sabemos lo que pueda pasar, oh, pobre niño. Oh, nena, olvídalo. Ya no sufras más. Bueno, amigos, nos subimos a nuestro tren fantasma y nos vamos de ruta de conciertos. Nos vamos el sábado 5 de octubre a La Gramola de Orihuela con esta banda de rock and roll. Llegada sin rodeos y sin artificios con su nuevo álbum, o sea, álbum debut, perdón, llamado Días de Rock and Roll. Ellos son Los Zurdos. Y estarán tocando el sábado 5 de octubre a las 8 de la tarde en La Gramola de Orihuela. Esa misma noche, en la Estéreo de Alicante, estarán tocando desde Londres Los Pepes. Y el domingo 6 de octubre, desde Atlanta, Georgia, Nashville Pussy estarán tocando en el TNT Blues de Cox a partir de las 8 de la tarde. Viernes 11 de octubre, ya la semana que viene, volvemos a La Gramola de Orihuela con esta banda procedente de Cádiz que fusiona el funk, el soul y el rock. Ellos son Agapornis. Viernes 11 de octubre en La Gramola de Orihuela a las 10 y media de la noche. Y el sábado 12 de octubre, también en La Gramola, esta banda inglesa de noise, space rock, dream pop y psicodelia, de Telescopes, el sábado 12 de octubre en La Gramola de Orihuela a partir de las 8 de la tarde. Y nosotros nos apeamos de este tren, pero si no sin antes deciros que mañana 3 de octubre en La Gramola, o sea, perdón, en La Estéreo, estoy ahí con La Gramola, en La Estéreo de Alicante estarán tocando, presentando su último trabajo, Los Bengala. Dices que estoy siempre en las nubes. Aquí están, amigos, Los Bengala. Mañana, 3 de octubre, estarán tocando en la Estéreo de Alicante. Los Bengala, que regresan con este Peligro de Extinción, después de ese álbum fantástico de 2017, ya hace unos años, Año Selvático. Y bueno, esta pura banda de rock and roll con sus miembros Borja Télez y, bueno, sus dos secuaces, que estarán tocando, como digo, en la Estéreo mañana. Hemos seleccionado un par de temas, estaba aquí mirando, de este álbum de Los Bengala. Hemos seleccionado TDA, y ahora tenemos preparado para todos vosotros No Me Voy a Vengar. Ellos son Los Bengala. Aquí están, amigos, Los Bengala, Guillermán a las voces principales, guitarras, bajos, órganos, arreglos, el máquina, Johnny Carlos González al bajo, coros, guitarras, Álvaro Clemente a la batería, coros y percusión, Borja Télez a la batería en Me Estresa Todo y arreglos a la batería, gran tío, Guillermo Esteban, guitarras solistas, Alonso Luna, arreglos de batería y Cristian Oliva, arreglos de guitarra. Estos son los componentes miembros que han hecho posible este álbum Peligro de Extinción, Los Bengala, mañana 3 de octubre en la Estéreo de Alicante. Y nosotros queremos terminar este programa con uno de los más grandes, este tema llamado The Last Year, y esto es el puto amo Steve Vators. The last year of my life, guessing to do much more than I've done. Gotten used up all the fun, and the alternative is none. This is the first time I realized I love believing out of your eyes. I didn't mind it when you came. Terminar este programa sin dedicar a este gran artista Steve Vaitos con esta canción de Last Year, pues a una pareja maravillosa como son María y Claudio Corazón, pues desde todo mi corazón y todo mi cariño, mi mejor música para vosotros, que seáis muy muy muy felices, que ya lo sois. Bueno, pues amigos, terminamos ya. Saludar a toda esa familia de Vega Baja Radio, de Radio Almaina, La Estanda y Ratia y La Sacana de Navarra. Y solo deciros que nosotros nos vamos como siempre, suspirando. Adiós. Ajá. I'll do it too.